Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Ay, ay, ay, ay, ay, amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a venezolanismos.net. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Gracias por visitarnos, gracias por ser fieles. Desde 2004 están ustedes fieles escuchando este podcast, escuchando este programa que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor para cada uno de ustedes. Deseándoles desde ya que nos escriban a través de bocarandaestiva@yahoo.com y que nos visiten a través de la página web llamada bocaranda.net. Y también, por supuesto, venezolanismo.net, que es la página oficial del podcast. Queremos ya, desde ya, comenzar con las palabras de hoy, el día de hoy, y vamos a comenzar con arrocero. Se dice de que aquel que se colea en una fiesta, esa persona que va a una fiesta sin invitación, esa persona se llama arrocero. Y dice, oye, este tipo es un arrocero. Tipo, no tiene invitación, está aquí de arrocero. O sea, una persona que asiste a un acto o una reunión sin ser invitado. Fui de arrocero a una fiesta. Esa sería la connotación. Vamos también a hablarle a todos ustedes de la palabra bachaco. Bachaco. Bachaco es una persona de color negro, obviamente, una persona de color con el pelo rojizo. O sea que es muy llamativo. Este suele suceder por la mezcla de razas que hay en Venezuela. Y puede salir este muchacho de color oscuro con el pelo rojo. Por lo general es motivo de burla entre los suyos y le dicen bachaco. También es un animal, es una hormiga pero grande que tiene un rabo grueso, gordo, que los indios se lo comen. Parece ser que debe ser muy rico porque como que lo tuestan y se lo comen así como si fuesen una especie de chicharrón. Así es. Otra de las palabras que vamos a hablar el día de hoy en venezolanismos.net, donde usted aprende a hablar acerca de cómo habla el venezolano. ¿Sabe usted también cómo el colombiano le llama al venezolano? Usted que es venezolano no lo sabe, ¿verdad? Obviamente porque está en Venezuela. Pero los que están aquí en los Estados Unidos saben de que despectivamente, o sea, en forma despectiva, nos llaman veneco. Igualito que nosotros en Venezuela, en forma despectiva, llamamos al colombiano Nietzsche, ¿verdad? Es un Nietzsche. Una persona despectivamente se le dice así, o Colombo. Pero regularmente le dicen Nietzsche, este tipo es Nietzsche, Colombo. Bueno, esas son las cosas que uno aprende aquí, fuera de los Estados Unidos. Quiero decir, fuera de Venezuela. Y uno aprende estas palabritas en contra de la propia raza. Y dice, no, este tipo es veneco. Cuba, ¿cómo llama Cuba el cubano al venezolano o al colombiano, a la gente suramericana? El cubano le llama al suramericano indio. Inclusive estaba visitando un amigo que estaba enfermo y este le decía, no, ese tipo es un indio. Y dice, bueno, Steve no. Steve es venezolano, pero pues, tiene los ojos verdes, es claro. Pero, caramba, yo no entiendo por qué no dicen indio. Indios, sí, hay mucha gente que son muy cultas, ¿no? Pero bueno, si no dicen indio, orgullosamente venezolano, orgullosamente indio entonces. Pero no es justo porque, ¿cómo va a ser indio un venezolano, un doctor, por ejemplo, mi hermano, algo así, un indio, ¿no? Y además, en Cuba hay mucha gente que tampoco tiene mucha cultura. Usted ve ahí en YouTube, coloca ahí jama y le sale un hombre gritando de que necesita jama. Jama es comida para los cubanos. Y usted que está escuchando, usted que es americano y está aprendiendo el idioma, pues porque mucha gente que nos escuchan son americanos aprendiendo a hablar español. Y obviamente todas estas palabras las entienden fuera de lo de Venezuela, las entienden en otros países, pero ni sabían ellos cómo es la situación. Pero aquí se lo estamos aclarando perfectamente. Y continuando con las palabras de Venezuela, vamos a hablar de bajarse. Bajarse. Bueno, bajarse Es obviamente que usted dice, bueno, bajar algo, ¿no? Pero bajarse se refiere a que usted tenga que pagar, que usted tenga que hacer, dar. También esto es una especie de... ¿Ustedes se acuerdan de bajarse de la mula? Bueno, esto viene de bajarse. Bajarse viene de bajarse de la mula. Pero en forma corta, para no decir, mira, bájate de la mula. Entonces le dice, mira, hay que bajarse. O sea, hay que cada quien pagar algo. Hacer una vaca. También hacer una vaca. Hacer una vaca es hacer una colecta. Entre todos vamos a colocar dinero. ¿Para qué? Para poder pagar la comida o para poder comprar las pizzas o para comprar... diferentes tipos de cosas. En México y en Venezuela se dice pizza. Pizza. En otros lugares le dicen pizza. No le dicen pizza. Pizza. Yo estoy haciendo una película y dentro de la trama sale en el sketch, en el guión, quiero decir. Hay una parte donde el actor principal le dice, mexicano, por cierto, el protagonista. Le dicen, toma el dinero para que compres pizza. Y bueno, yo le dije, bueno, hay muchos países que le dicen pizza. Bueno, en México, me dijo él, se le dice pizza, tal cual como se le dice en Venezuela. Entonces, bueno, quiero estar clarito por allí. Bolo. La palabra bolo viene del bolívar. Oye, préstame tres bolos ahí. Préstame tres bolos. Me imagino que ahora con todo lo que ha pasado, tres bolos no debe existir, ¿no? Un bolo, un bolívar, no debe existir. Y si existe, significa nada. Entonces, me imagino que 300 bolos o 3.000 bolos, ya estamos hablando de que se puede ya conseguir fácilmente. 300, 3.000, 4.000 bolos y cosas así, ¿no? Bueno, el día de hoy quiero hablar acerca de los que se portan mal. Acerca de los que se portan mal. Vamos a afilar entonces la navaja, vamos a afilar el cuchillo para quitarle la cabeza a estos de botarte la bola. Y para ir, el tío Simón cante su grito. Su grito. Grito de guerra. Agila, agila, mi pueblo. Agila, agila, agila, agila. Que tú agilas con mi canto porque sabes que te quiero, mi pueblo. Mi pueblo, mi pueblo. Y en este Botate es la Bola de hoy, gracias a Simón Díaz por ese grito de guerra para quitarle la cabeza a los que se portan mal. Voy directamente a hablarle a toda esa gente, venezolanos o no, que toman los periódicos, pagan un periódico y agarran todo. ¿Cómo es posible eso? Para ti, bótate la bola. Bótate la bola y bótate la bola y bótate la bola, negro. Bótate la bola, bótate la bola, bótate la bola, bótate la bola, negro, bótate la bola. Bótate la bola. Y ustedes, mis amigos, pueden llamarnos desde ya a través de Sky, Boca Grande Steve. Y usted puede escribirnos también a través de bocarandaestiva@yahoo.com y también pueden visitarnos a través de la página web bocaranda.net y por supuesto venezolanismos.net. Mis amigos, vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. Hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol.